Radio Futura presenta la identidad, uso y sentido de la radio, según Arturo Merayo Pérez. Buenos días, amable auditorio que nos acompaña en esta estación. Hoy tenemos como invitado a los alumnos que estudian la maestría en tecnología educativa, en la asignatura radioeducativa, teniendo como asesor a uno de los mejores maestros en el Instituto Universitario de Puebla. Él es el profesor Rodolfo Calderón Vivar. Ellos vienen a hablarnos acerca de la identidad, sentido y uso de la radio educativa según Arturo Merayo Pérez. Realizarán una mesa redonda y el tema principal serán fines y estrategias de la radio educativa. Nuestro moderador, es decir, quien llevará la conducción de esta mesa redonda, será la maestra Severiana Barrera Soto, quien actualmente presta sus servicios en la Escuela Telesecundaria Enrique Cerrexame, en la ciudad de Nigromante, la cual agradezco infinitamente su presencia, ya que a pesar de tantos compromisos que ella tiene, nos cedió a nuestro programa unas horas. De igual manera, le agradezco a los participantes de la mesa en este programa, al licenciado en Ciencias de la Comunicación, Salvador Carrillo López, y al locutor de radio, que es la licenciada Emilia del Carmen Peña Rodríguez, quien actualmente se encuentra laborando en una de las mejores estaciones de radio de la ciudad de Playa Vicente. Y por supuesto, no podía faltar un gran comunicólogo que le debemos muchísima enseñanza. Él es el profesor Andy Martínez Martínez. Ok, comenzamos y espero que los disfruten. Maestra, les cedo los micrófonos de esta su casa. Bueno, como ya mencionó la compañera, vamos a hablar hoy sobre la identidad, uso y sentido de la radio según Arturo Merayo Pérez. Ya están reunidos aquí los cuatro exponentes que pensamos que va a salir muy bien este tema a desarrollar. La pregunta, compañeros maestros, ¿qué es la radio educativa? Con el licenciado en Ciencias de la Comunicación, el profesor Salvador Carrillos López. Queremos escucharlo, profesor. Muchas gracias, compañera. Vamos a dar una definición no muy grande, pero la radio educativa es una estación de radio creada por los gobiernos de la República Mexicana para satisfacer las necesidades educativas en cuanto a la educación de todo individuo, por lo que la misma radio intenta alcanzar objetivos no comerciales y se orientan principalmente hacia una finalidad de carácter social. Respecto a esta definición, compañeros, tenemos que plantearnos muchas cosas. En nuestro país no existen muchas radios educativas, a la vez son contadas. Yo recuerdo, por ejemplo, aquí el estado de Veracruz, yo nada más conozco que es Radio Teocelo y Radio Xochiapa, que se inmersan en lo que es la radio educativa. También tenemos la otra estación de radio muy importante, que es Radio Más, pero últimamente ha pedido credibilidad, porque se ha enfocado más en la política, en hacerle caso a los gobernadores o presidentes municipales, por lo que ha perdido un poquito de su esencia. Es muy importante, por ejemplo, lo que esta radio, que es Radio Más, tiene una sus programas van enfocados principalmente a la gente de la de comunidades pequeñas. Me viene a mi mente ahorita el programa que tienen relacionado al campo. Es muy importante porque, o sea, su nombre se llama Veracruz Agropecuario. Es muy importante porque la mayoría de los productores le dan lo necesario para que ellos tengan una mejor labor en el campo y que traten de sacar de una mejor manera sus cultivos, y los que se dedican a la ganadería saquen un ganado de calidad para que ellos sostengan bien a su familia y para que el Estado tenga un crecimiento de acuerdo a lo que está ubicado dentro de nuestro país. Muchas gracias, licenciado. Vamos a escuchar ahora a una compañera locutora de radio, a la licenciada Emilia del Carmen Peña Rodríguez, quien también nos seguirá dando ideas sobre este tema. Bueno, creo que en sí, y todos sabemos sobre esto, que la radio es un medio de comunicación y que tiene muchas ventajas, como poder realizar algunas actividades y poder escuchar la radio. De esa manera podemos estar informándonos sin que nos atrasemos en la realización de nuestras actividades laborales. Desgraciadamente, la radio es solo un medio de comunicación, cuando eso debería de ser un espacio que instruyera las identidades culturales a partir de planteamientos críticos, un medio en la que la participación de la sociedad desempeña un papel esencial y cuya función no puede dejar de ser primordialmente educativa al informar, promover y defender los intereses de la sociedad, tomar parte en sus costumbres culturales y sociales, así como sus prácticas lúdicas. Eso es lo que nos dice nuestro autor Arturo Merayo. Pero en fin, la radio, al crearse una estación de radio, se hace con un fin o con un objetivo muy claro, pero al paso del tiempo esta emisora cambia sus objetivos y se vuelven lucrativos y comerciales, pues es así como la radio se va deteriorando y deja de ser meramente educativo y llamativo. Yo como locutora soy parte precisamente de un asunto laboral, de un grupo en el que pertenezco, que es un grupo de radio, que estamos colaborando ahí en una estación, y me debo por supuesto a un jefe y debo de cumplir órdenes que se marcan muy claramente dentro de este ámbito. La publicidad es un recurso que ayuda a pagar nuestras horas de trabajo, pero vemos en algunas estaciones que estos recursos abusan de ellos. La gente, al querer sintonizar una estación y al escuchar comerciales, lógicamente que cambian a otra estación hasta encontrar uno de su propio interés, donde tengan contenidos que a ellos les gusten. En el caso de las personas adultas, como bien lo dice el licenciado Salvador, asuntos agropecuarios, asuntos de interés comunes como cocina. En el caso de los jóvenes, buscan precisamente algo de entretenimiento, algo de diversión, algo de música, y en algunas estaciones abusan de los comerciales, y esto hace que no haya sintonía y dinamismo en algunas emisoras y que llamen la atención a los radioescucha. Gracias. Ahora vamos a escuchar la opinión del comunicólogo licenciado Andy Martínez Martínez, director del programa de radio Derecho de Réplica. Muy bien, mis compañeros ya dieron un panorama bastante amplio y general de lo que es radio educativa, pero a mí me gustaría iniciar mencionando que la radiodifusión nace y se desarrolla en un mundo académico muy lejano y diferente al bancario en el que vivió Gutenberg, donde solamente se plasmaban las ideas y únicamente los demás leíamos lo que escribían. Sin embargo, ahora con este instrumento que es la radio educativa, las personas tenemos la manera de interactuar con este medio. También quisiera remontarme a 1923, donde más de 30 universidades norteamericanas y algunas otras europeas contaban con sus propios servicios radiofónicos. Esto nos da una amplia perspectiva de la importancia que tenía la radio en aquel entonces. La historia de la radiodifusión educativa comienza poco antes de la Segunda Guerra Mundial, y ya durante esta, ¿sí?, mostró las posibilidades que ofrecía como una arma de guerra y también como un fuerte instrumento ideológico. Es por eso que la radio educativa siempre ha estado presente y siempre estará presente en la vida de las personas y desde luego también en los poderes políticos, ya que estos últimamente se han inmiscuido mucho con lo que es la radio, ya saben, con todos los intereses que esto conlleva. Pero bueno, el concepto de radio educativa es bastante amplio y complejo, y no lo podría definir con pocas palabras. Podría parecer un concepto indefinible, pero me voy a abocar a decir que esta pretende alcanzar fines no comerciales y orientarse especial y directamente hacia fines de carácter social. Gracias. Pero maestros, analizando aquí nuestra región y que es estamos hablando de lo que es la radio educativa, ¿Consideran ustedes que los programas de radio que se transmiten en esta región sí tienen programas educativos? Como lo dije anteriormente, no. En nuestro estado, en nuestra región, carecemos de estos tipos de programas. Hace rato lo mencioné que la única estación que llega aquí a Playa Vicente es Radio Más. Y por eso les decía que no, y también la otra que les dije, también está en Santiago Xochiapa, que sí es de orden educativo, pero la gente necesitamos que muchas escuelas o que el mismo gobierno trate de tener más radios educativas para que en verdad la gente la sintonice y que la sintonice para qué. Para que tenga un aprendizaje, que es muy importante. Recordemos que la radio fue el primer medio de comunicación que surgió. Posteriormente sí vino la televisión, y por favor, seamos conscientes. La televisión es un medio de comunicación muy importante, pero como lo dije anteriormente, ha desplazado a la radio, y eso ha influido mucho en que la gente, por ejemplo, en muchas ciudades ya no escuchan la radio. Hay comunidades muy lejanas que sí, que no tienen acceso a televisión y sí tienen la oportunidad de tener una radio y sí lo sintonizan. Entonces, por lo que por favor es muy importante que la sociedad y el gobierno trate de enfocarse en eso, de que tengamos más este tipo de radiodifusoras educativas. Gracias. Bueno, vamos a continuar con el tema. Ahora les pregunto, ¿cuáles son las aplicaciones prácticas de la radio en el entorno educativo y social de la región, licenciado Salvador? Pues mire, estas aplicaciones son aquellas organizaciones que se interesan en dominar nuevos medios y apoyar económicamente el desarrollo de diversos proyectos de radio educativo. El Banco Mundial, en los años 70, fueron que ellos se interesaron mucho en el organizarse para apoyar económicamente a los países, pero principalmente se enfocó a los países subdesarrollados o a los que nombramos normalmente los países de tercer mundo. Los fines de establecer la radio para realizar una comunicación para el progreso son los siguientes. En primer lugar es la motivación. O sea, entendemos que la motivación, que cualquier programa de radio educativo tiene que motivar a sus radioescuchas para que se interesen y día con día los escuchen. También tenemos la información, la enseñanza y la modificación de la conducta de todo individuo, que es bien importante. Gracias, señor licenciado. Vamos a escuchar a la locutora de radio, Emilia del Carmen. Creo que la radio juega un papel muy importante dentro de la sociedad. Igual que la televisión, la radio también educa, de manera informal pero educa. Existen programas de gran interés para los adultos, sobre todo para las personas que se dedican al cultivo de las tierras. Su programa favorito serán precisamente los que se hablen acerca de esas actividades. Las amas de casa se encuentran entusiasmadas con los programas de la cocina, sobre todo en los de salud o del cuidado de la piel, lo referente a la belleza o nutrición. También cabe mencionar que en nuestra región tenemos comunidades lejanas y la familia con menor recursos económicos mínimos tienen una grabadora en donde suelen escuchar las distintas estaciones de radio y estar informadas, pues las grabadoras se pueden escuchar aún utilizándolas con baterías. En cambio, las televisiones son complicadas y con un mayor valor adquisitivo. La radio en nuestra comunidad también es utilizada para realizar todo tipo de campañas, tanto políticas, de igual manera de salud, lo cual estas intentan organizar propiamente a la comunidad, brindándoles apoyos de salud y, en caso de las campañas políticas, opciones para elegir a nuestros líderes. Los docentes deberían de emplear este medio para mejorar sus enseñanzas y de esta manera obtener mejores resultados académicos. Gracias. Licenciado Andy, ¿qué opina de esto? Bien, ampliando un poquito el tema de las aplicaciones de la radio educativa, me gustaría hablar acerca de la motivación, ya que me considero es un tema bastante importante, ya que mediante la palabra podemos hacer o lograr que los radioescuchas reflexionen sobre algunas situaciones que nos están rebasando y afectando en nuestra región. Estas pueden ser como la contaminación del agua, la tala inmoderada de nuestros bosques, la falta de responsabilidad que tenemos con nuestros hijos, también el gran problema que tenemos ahora de la delincuencia que nos está rebasando bastante, el alcoholismo, la drogadicción y los embarazos no deseados. Entonces, por eso considero que la motivación es sumamente importante y esta se puede dar mediante la palabra. También algo importante, bueno, es la información que podemos hacer llegar a nuestros radioescuchas mediante un programa de radio. Mediante la radio podemos dar información de toda índole que le interesa a la sociedad de la región en la cual vivimos, con algunas actividades que van a desarrollar en las cabeceras municipales. Algunas de estas pueden ser como las que implementa el DIF, en donde luego se hace la invitación a mujeres para que asistan a pláticas o consultas ginecológicas, o también para reunir algunos grupos para solicitar algún tipo de crédito o algo así por el estilo. La radio se convierte en un espacio donde el pueblo va pronunciando su propio discurso, y eso considero que es de bastante valor. Gracias. Seguimos entonces con conclusiones, compañeros. ¿En qué quedamos? Gracias, compañera. Mire, como una conclusión podemos decir que la radio es un instrumento que contribuye a mejorar los procesos de formación de los individuos en las sociedades. La radio genera espacios de expresión y retroalimentación social, también refuerza los valores éticos de la sociedad, hace posible el conocimiento acerca de otras culturas, proporciona influencia con otros medios, apoya a los programas de carácter colectivo y, por último, impulsa los programas de formación y actualización de todo profesionista. Tenemos de tomar en cuenta, por favor, que la radio puede servir para actuar como un mecanismo directo de instrucción, extender la institución escolar, apoyar la educación a distancia, incentivar la libertad de expresión. Hace rato yo ya lo dije que es bien importante, por favor, que el gobierno y las escuelas se preocupen por instalar emisoras en las escuelas, ¿sí? Por favor, hace rato lo dijo la licenciada Emilia, que no se trata que compita con otros medios, ¿como cuál? Con la televisión o con la radio comercial. También la radio resuelve todos los problemas pedagógicos, esto es bien importante, maestros, aguas, y también desarrolla la creatividad de todo individuo. Es lo que yo puedo decir acerca de esta conclusión de estos temas, señorita. Gracias, gracias. Continuamos con usted, licenciada Emilia. Bueno, sabemos que el artículo 7 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos habla precisamente de la libertad de expresión, y es la radio la que nos permite desarrollarnos y expresarnos libremente e incentivar la libertad que tenemos para decir lo que sentimos, creemos, sin afectar, por supuesto, a terceros. Es así como la radio busca integrar a la familia y a la sociedad en su totalidad. Para culminar con el tema, vamos a escuchar la conclusión del licenciado Andy. Bien, a manera de conclusión, me gustaría tocar aquí cinco temas que tengo. Uno que considero importante, de vital importancia, es generar espacios de expresión y de retroalimentación social. Otro punto es apoyar los programas de carácter colectivo y las campañas sociales que se desarrollen en las comunidades o en las cabeceras municipales. Incentivar la libertad de expresión, ¿sí? Ya que si tenemos esa libertad, bueno, podemos expresar haciendo uso de la voz mediante la radio. Y desde luego reforzar la labor educativa. Y en esto hago hincapié, ya que mediante esta también podemos llevar cultura a todas las personas. Pero tengo que mencionar que especialmente en Iberoamérica la radio educativa se redefine y empieza a intentar competir con las emisoras comerciales, por lo cual se está perdiendo la finalidad principal de lo que es radio educativa. Es por eso que mediante el uso del micrófono invito a todas las personas que participan en esto de la radio para que demos un giro y logremos que la radio tenga nuevamente la fuerza en la cuestión educativa. Gracias, pues es así como concluimos con este tema de la radio educativa. Gracias por sus participaciones, señores licenciados. Esperemos que esta aportación haya dejado algo productivo a todos los radioescuchas que están al pendiente de este programa. Y los dejamos aquí con la locutora de esta estación. Muchísimas gracias. Agradecemos a los participantes de esta mesa redonda respecto a la identidad, uso y sentido de la radio, según Arturo Merayo Pérez. Esta participación es de suma importancia para aquellos que se interesan en la radio educativa. Existe en el país porque recuerden que la mayoría de la población está alejada de la radio, por lo que invitamos a todos que vuelvan a retomar porque es un medio de comunicación muy importante para la sociedad. Por lo que la mayoría de las instituciones educativas traten de tener una radio para que los conocimientos que imparten lleguen a la mayoría de la población. Bueno, muchísimas gracias, queridos y apreciables licenciados. Hasta la próxima. Esta es una emisión más de Radio Futura, en donde participaron Emilia del Carmen Peña Rodríguez, Mayra Peña Rodríguez, Severiana Barrera Soto, Andy Martínez Martínez y su servidor Salvador Carrillo López. Y se grabó en la ciudad de Playa Vicente, Veracruz.